Amaneceres del Perú, por Nacional y La Crónica. Sobrevivir de tanta ausencia, amor, de tanta ausencia. Mi mundo se ha tornado en tono gris. Acostumbrado estoy a ver tu sombra, pasando sin pudor solo para mí. Nostalgia me hace desfallecer, tu voz sabe a distancia y huele a jazmín. Desde que tú te has ido pude entender que hay mil razones para hacerte querer. Tú tienes todo aquello que una mujer precisa para un hombre enloquecer. Estoy dispuesto a dar mi vida yo. nostalgia me hace desfallecer. Todo sabe a distancia y duele a jazmín. Desde que tú te has ido pude entender que hay mil razones para hacerte querer. Tienes todo aquello que una mujer precisa para un hombre enloquecer. Sigo enamorado de ti, hoy más que nunca sigo enamorado. Nunca sigo enamorado de ti. Estoy dispuesto a dar mi corazón y hacerte feliz. Estamos escuchando Amaneceres del Perú por Nacional y La Crónica. Dios, para todos hizo Dios. Cuando se muera mi suegra, cuando se muera mi suegra, entierren la boca abajo, entierren la boca abajo. Por si se quiere salir, por si se quiere salir, que se vaya más abajo, que se vaya más abajo. Seres del Perú, por Nacional y La Crónica. Estamos escuchando Amaneceres del Perú por Nacional y La Crónica. De pequeño yo tenía

Yo me quedo en casa. En Piura, la tierra de Grau, ya escucha el noticiero nacional descentralizado en los 100.5 FM. Nacional y la crónica orientan. Coronavirus. Proteger a los demás es nuestra responsabilidad. Al toser o estornudar, cúbrete la boca y nariz con un pañuelo desechable o con el antebrazo. Nunca con tus manos. Estaremos mejor si estamos preparados. Nacional y la crónica orientan. No es fácil seguirle el paso a la tecnología. Pero tú tranquilo, que Nación Tecno lo hace para ti. Nación Tecno. Entérate de lo mejor y más útil del mundo de la tecnología. Los sábados por la mañana, a las 11, en La Crónica y Nacional. Yo me quedo en casa. Estamos escuchando Amaneceres del Perú por Nacional y La Crónica. Saber por qué tú haces que me atormente. Quisiera saber por qué tú haces que me atormente. ¿Será que mi vida es tuya y ya no puedo olvidarte? ¿Será que mi vida es tuya y ya no puedo olvidarte? Saber por qué la causa de tantas cosas. Quisiera saber por qué la causa de tantas cosas. ¿Será que vivo un sueño del que aún no despierto? ¿Será que vivo un sueño del que aún no despierto? Mejor alcito no me hace bien, es corzonero. No me hace bien, lo que me hace bien son tus caricias, mi amor. Lo que me hace bien son tus besitos, mi amor. Mejor alcito no me hace bien, es corzonera, no me hace bien. Lo que me hace bien son tus caricias, mi amor. Lo que me hace bien son tus besitos, mi amor. Amaneceres del Perú, por Nacional y La Crónica. Negra Zamba, Negra Zamba. nuestras miradas para hablarnos sin decir tanta emoción del alma que a veces llueve. ¿Cómo negar todo lo que se puede sentir? Esas ganas de quererme, esa forma de vivir, de estar siempre aquí a mi lado cuando canto para ti. Pon tus manos hacia el sol, me llenando de energía el corazón. Es esa luz que brilla en tu interior, lo que logra el vuelo de nuestra canción. Por eso pon tus manos hacia el sol, me llenando de energía el corazón. Es esa luz que brilla en tu interior, lo que logra el vuelo de nuestra canción, de nuestro amor, de nuestro amor, de nuestro amor. Estamos escuchando Amaneceres del Perú por Nacional y La Crónica. ¡Hurria, hurria, hurria! ¡Abran paso, abran paso! ¡Qué bien debe nacer! ¡Y no va a ser paisanita! Sin saber que eras de otro cariño más.

ese Juanito sabroso, ese Juanito sabroso. Mira pues, dijo Yandira, mis que mis tan comiendo cuando mientras llego el segundo, ¿qué están comiendo después? ¿Qué? Vamos a listarnos todos que la fiesta ha comenzado. Cerveza estoy tomando y los Jenny están tocando. ¡Suelte! Me quedo en casa. Clean air niwa coronavirus. Tieni sate heroti a ikilu pachigine y niachiri. Awarumkata hapika kletna sikione jejineima, mtirine mtironeima, awatsirine troneima. Tiampotiko rumkata hapika kleuletka. Kasham yolima, etholima, Itzkahlima, himnika koklima, waka potohiuna lima, male shailipinde, yani hipa yoiknenande. Iwa pihilokakande, pupokchi wa coronavirus, wa patinipa pehnirineku, ukanas katanun. Pushinikana, itapa, inispakan nophia. Gobierno del Perú, el Perú primero. Clickbait? Bait? No, ni idea. Fabiar. Te fabean. ¿Eso existe? ¿Floss? ¿Así? ¿Con dos S's? ¿Queer? ¡Ah! El grupo de Freddie Mercury. Hay temas que ningún adulto conoce. Acompaña a Carol y Camila en una mirada fresca sobre los temas de actualidad. Imperdibles. Lo importante, en breve. De lunes a viernes a las 7 de la noche. Por Canal IP. Juntos somos más. Nacional es Unión. Yo me quedo en casa. No vamos para atrás, vamos apuntando a Nacional. Somos el pueblo y somos la gente, somos aquello que siempre se siente. Peruano chambero que aquí está presente, somos un país que avanza de frente. Somos Radio Nacional. Nacional nace cada día. Soma cantati panamunat hilat kuyakanaka hiwasanaka wakichau taipita takaniru arun anipsuma ha hichuru tunkapakalkon uru kasau pasita Sarantjarakta, Anua, Ukato, Hichurunakanja, Hiwasaja, Utanakasan.